Abrí mi corazón, retuve el viento de la madrugada, esperando tu regreso. Y esperé, esperé mil noches y mil días. Las madrugadas se hicieron eternas. Guardé para ti cientos de estrellas aguardando que volvieras. Y esperé minuto tras minuto, hora tras hora, vida tras vida. Abrí mi corazón de par en par, esperando acogerte en él. Pregunté por ti a la ausente luna y esperando respuesta me dormí. Y soñé que estabas aquí, junto a mí, a orillas del río, caminando conmigo. Busqué entre los rayos del sol, busqué en enjambres de estrellas, esperando tu regreso. Y esperé, esperé mil noches y mil días.